los vecinos me han manifestado con mucha alegría lo que significa para ellos este cambio radical en sus vidas. Es una, por tema de acceso, cosas tan simples como el camión de basura, el tiempo de traslado, los niños, el colegio, o sea, son múltiples los beneficios que les trae a la comunidad de Los Rojas. Por lo tanto, contento de ver el avance aquí con el Seremi, más del 50% de la obra. Tenemos la suerte que en la provincia todas las obras que se están ejecutando están por sobre lo estimado y con muy buena expectativa de finalización pronta. Así que en ese sentido, este puente viene a traerle a la comunidad puras cosas buenas. Muy contento porque también viene de la mano con lo que ha pedido el presidente Piñera, que es estar con la gente, trabajar con la gente, buscar sus necesidades, y esto claramente fue una necesidad por muchos años.